fase solucionable en el tema de la elección del directorio municipal el viernes anterior. Sin embargo, hoy igualmente invitamos a cada uno de los militantes del partido, de los líderes del partido de la U, a que nos acompañen este viernes a esta elección que es tan importante, no solo para Soacha, sino para la nación y para el departamento. No olvidemos que nosotros ahorita entramos en un proceso electoral de vital importancia, donde la parte relevante será las candidaturas a los consejos, a las asambleas y obviamente a nuestra alcaldía municipal. Entonces, más que convocar a elegir un directorio, yo convoco a cada uno de los ciudadanos de Soacha a que asistan y se hagan presente, que quieran y que tengan, que respalden, convalidan, que piensen igual que tiene la misión y los objetivos del partido de la U. Yo quiero decirle a toda la gente que cada uno de los programas sociales que hay en el municipio para madres casas de familia, para abuelitos, para las mujeres que en este momento nos toca solitas, no son programas que direccionen un individuo en especial. Todos esos programas son con nuestra plata y que van sin ningún amarrado político. Vamos a hablar claro con el contexto para la gente. Familias en Acción es un recurso del gobierno nacional. Entre o salga alguna persona en el partido de la U, no quiere decir que se les va a quitar ese recurso o que se va a condicionar la persona. Por Dios, Soacha tiene que aprender a despolitizar las instituciones oficiales de todos los comicios electorales. Hay que hacer política, tenemos que apalancar los procesos, tenemos que votar para poder exigir, pero no podemos, señores periodistas y señores televidentes, amarrar las cosas para que obligada la gente vote por lo que uno quiere. No, libres, con el pensamiento claro, con conocedores de las necesidades, vengan, acompañen al partido si así bien lo tienen. Si tienen otras inclinaciones por otros partidos, están en su derecho, tranquilos, pero hagamos el ejercicio los que tengan la capacidad de compartir las ideas que tiene el partido de unidad nacional, como es el partido de la U. Bueno, recordamos que el viernes pasado se presentó una confusión por quienes querían inscribirse al partido de la U en cuanto al horario y en cuanto a la conformación de las listas. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese proceso? Bueno, convalidado quedó desde el viernes anterior por parte del director Juan Carlos Coy, el director departamental, que era el próximo viernes a las 3 de la tarde en el Teatro Súa, y dejamos claro que si habría nuevamente esa libre inscripción de militantes el siguiente lunes de 8 a 5 en las instalaciones del Consejo. Hay una persona dedicada de 8 a 5 a recibir las inscripciones, efectivamente lo han hecho. Las inscripciones serán hasta el jueves a las 5 de la tarde. ¿Para qué? Para que no tengamos ese inconveniente. Yo pido excusas públicas si hubo en un error de transcripción, porque era hasta las 3, pero en la transcripción del formato de información se nos fue a las 5. Lamento, creo que en eso también uno debe reconocer que fue una equivocación de transcripción, pero es hasta el jueves 5 de la tarde, elección de un director municipal, viernes 3 de la tarde en el Teatro Suá. Recomiendo, primero, no pueden entrar las personas que no estén inscritas en el libro de militantes. Primer punto. Segundo punto, si la señora llega a las 2 y media, a las 3 y 50, pero está inscrito, entra, si no ha habido elección, porque le convalidamos su derecho a votar. Tercero, pueden inscribirse todos los que quieran. Va a haber un receso de 15 minutos dentro del programa normal y podrán inscribir sus planchas. O sea, aquí la plancha unificada ya no va a estar. Todos y cada uno tendrán el derecho a inscribir su plancha, pero no olviden que la plancha va respaldada con los militantes que vayan a votar el viernes a las 3 de la tarde. Todo el mundo tiene las puertas abiertas. Aquí no hay restricción. Yo los invito humildemente, con todo el respeto, que me excusen las falencias que hubiesen pasado el viernes, pero que los espero el viernes 3 de la tarde y este transcurso de día y lo que queda de mañana a inscribirse como militante del partido. Bueno, valdría la pena de pronto aclarar un poco la cuestión de las listas. Eso también generó mucho inconveniente el viernes pasado. No, nosotros teníamos claro que podríamos jugar para hacer un partido incluyente, transparente y de equidad, hacer una sola lista donde cada uno de los partidos tuviese participación. Desafortunadamente, vuelvo y te explico, fue un malentendido, no quiero entrar en detalles, pero por eso se dejó libre albedrío la conformación de la plancha. Igualmente hay un gran equipo que está armando solo una plancha, yo quiero dejar eso claro, de las personas que conformaron la plancha la semana pasada, yo creo que la gran mayoría se queda conformando una sola plancha para mostrar unidad y equidad en el equipo y obviamente ser coherentes con lo que se dice y se hace. Si nosotros hablamos de una unidad de partido, tendremos que trabajar de igual manera unidos y con un punto muy importante es confianza unos con otros.